Primera, uno contra uno, radio. Auspicia, uno contra uno, radio, Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir, distribuye y comercializa en la Argentina, MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Señores, bienvenidos a Uno Contra Uno Radio. Estamos hasta la una de la tarde hablando de básquetbol en el aire de AM570 en Radio Argentina. Hoy, día viernes, último de la semana. Y el resumen, con todos los testimonios, de lunes a jueves, aquí, en el aire de Uno Contra Uno Radio, con la producción de Noé, con Damián Fernández, que nos regala esta canción. Hablamos con el Chuni Merlo y nos contó la actualidad de ciclistas. ¿Se vende la plaza? ¿No se vende? ¿Cuándo habrá asamblea? ¿Cómo ve al equipo? ¿Por qué se volvió a involucrar en el club? Teniendo en cuenta que estuvo alejado durante un tiempo. El Chuni Raúl Merlo en Uno Contra Uno Radio. Ya que como yo no estaba de acuerdo con todo el proyecto anterior de ascender a la Liga A, porque la verdad no es un club que hoy esté preparado ni en cuanto a la estructura edilicia, ni en directivos, ni en gente, ni a nivel presupuestario. 30 años de armar presupuesto y de jugar profesional, al club algo le tenía que haber quedado. No puede ser que el estadio esté igual que cuando yo jugaba al minibásquet. Dar un evento y un espectáculo acorde a las circunstancias, con las medidas de seguridad, con las habilitaciones. Como firme Ferro y San Lorenzo, y bueno, también me llegó por trascendido, por eso no lo tomo como firme, que Unión de Santa Fe. Pero hoy por hoy sé que Ferro está interesado en la plaza de ciclista y San Lorenzo también. El Chuni Merlo al entrenador, a Julián Pagura. Su equipo está en cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol. Eliminó a Lanús, ya perdió en el primero contra Obras. Hoy estará jugando el segundo. Julián Pagura, hablando en Uno Contra Uno Radio. De haber perdido el clásico de la manera que lo perdimos y después de haber perdido el primer partido de la serie con Lanús, hizo que el equipo sepa que no teníamos otra alternativa que ir a ganar, a forzar un tercero a Lanús. Y todo al principio fue desfavorable, pero bueno, lo acomodamos con actitud, con mucha garra, a veces con buen básquet, creo, por momentos jugamos bien al básquet, nos pasamos la pelota, fuimos solidarios entre nosotros. Yo espero que Ciclista pueda acomodar sus cosas, seguir jugando y bueno, y que lo que hagan sea lo mejor para el club. Creo que el problema más grande que tiene el club es que hay muchas personas con egos muy grandes que piensan primero en ellos y después en la institución. MVP, MVP, el Chapu Nocioni habló con nosotros en Uno Contra Uno Radio, campeón de la Euroliga, el MVP de la final, Andrés Nocioni, contando sus historias tras haberse coronado campeón de Europa con el Real Madrid. Semana redondo para nosotros, realmente el Madrid tenía mucha presión para ganar este torneo, porque obviamente se le venía escapando hacía 2 años, y bueno, 20 hacía que no lo ganaba. Esto fue una decisión muy difícil, que era venir al Madrid, obviamente una decisión de familia, de dejar un lugar tan querido para Vitoria, como era mi equipo anterior, y dejarlo por una ciudad mucho más grande, diferente, otro equipo. El objetivo es salir campeón de la Liga, ¿no? Sería algo totalmente histórico, y que no se había hecho nunca desde que está la Supercopa, ganar, digamos, los 4 títulos, o si se hizo hace mucho tiempo. Entonces sería una gran ilusión y algo increíble poder ganar otra liga, ¿no? Y después, cuando termine ya la liga, pensaré lo que voy a hacer con la selección, que más o menos hablé con Sergio para decirle que estaba disponible si físicamente y mentalmente terminaba bien la temporada. Se suma otro soldado a la selección argentina, seguramente el Chapu Nocioni, teniendo en cuenta estos atenuantes, estará en el proceso de la selección argentina rumbo al preolímpico del Distrito Federal allá por fines de agosto. Y es una muy buena noticia, como es una muy buena noticia que Facu Campazzo va a jugar el Panamericano y va a estar jugando seguramente el preolímpico para la selección argentina. Hablando del pequeñito Facundo Campazzo, desde Madrid nos contó sus sensaciones tras coronarse campeón de la Euroliga. Facu Campazzo, ¿cómo vivió el título del Real Madrid? Así te lo cuenta el cordobés en Uno Contra Uno Radio. Decisión de ganar al Madrid, sabía que este iba a ser mi rol, así que nada, lo tomé como un aprendizaje, y pues me hizo sentir parte del mismo. Mis compañeros me hicieron sentir parte de todo esto, así que lo estoy festejando como uno más, ¿no? Adelante mío, conmigo a los 2 mejores bases de Europa, y bueno, los tenemos juntos en un equipo, así que nada, traté, ¿no?, de sacarle el mayor jugo posible. Creo que de hecho lo estoy haciendo bien. Y después, bueno, en Euroliga por ahí no jugaba mucho, pero cuando me tocaba jugar en ACB, tratar de dar lo que hacía en los entrenamientos, ¿no? Primero esperando que termine la liga, y después, bueno, va a haber momento todavía para que piense la selección, obviamente con ganas y todo para arrancar. Y hablamos también con Julio Lamas, del presente de Obras Sanitarias, y el entrenador bonaerense nos contó. Juegan los partidos decisivos del año, los que van a acabar poniendo la nota de lo que hagas en la liga. Y en la preparación se nota la diferencia previa. Hay por ahí un estudio del rival más largo. Saber que lo hace peligroso a ciclista, primero el haber demostrado que tienen ganas de intentar nuevas cosas, lo hicieron con Lanús. Segundo, que son un grupo unido que ya subió del TNA y ahora, a pesar de haber perdido una gran cantidad de partidos, llegaron al final entero anímicamente. Y tercero, que el punto más fuerte que tiene el ciclista es la comodidad de no tener nada para perder. Nada para perder tenía James Williams y se tomó el buque. Se fue, nadie sabe a dónde está Tito Sottile, el máximo dirigente del básquetbol profesional de San Martín de Corrientes, el presidente del club, conversó con nosotros en Uno Contra Uno Radio. ¿Y qué dijo Tito? Sorprendido, porque motivos no había, o sea, por lo menos por parte nuestra. Y más que nada porque no era un extranjero nuevo ni en la liga ni en el club. Y no me interesa ni hablar con el representante por este aspecto, porque hoy me da lo mismo que el motivo que haya sido, no tiene tanta importancia. Ya decidimos no seguir con el tema, hemos jugado sin él. Sebastián ha tenido hasta 3 seleccionados durante la temporada, y bueno, vamos a presentar. Yo creo que la gente que quedó está en condiciones de poder sobrellevar la situación. Y este San Martín de Corrientes está jugando el playoff contra Olímpico de la Banda. Hoy le darán continuidad, está ganando el equipo de Seba González 1-0. Y Facundo Müller también conversó con nosotros, y sobre este playoff y de su Olímpico de la Banda, dijo el entrenador, aquí en el aire de Uno Contra Uno Radio, Facundo Müller. Pensemos en qué tiene San Martín o qué le falta. Sí, tiene, bien que tiene, porque respetamos a los jugadores. Y bueno, y lo que no tienen, bueno, es un problema de San Martín. Nosotros no podemos pensar si nos favorece o no. Pienso que estas cosas en un partido pueden tener un efecto de unión o de... O de rebeldía en el equipo, que le falta algo, ¿no? Al final tuvimos un bajón de juego, perdimos algunos partidos que no tenemos que haber perdido, y que bueno, y que nos llevaron a la sexta posición, ¿no? Por la diferencia de gol con Estudiantes de Concordia. Pienso que el equipo tuvo, la única vez que tuvo sexto fue en la fecha 52. En 51 partidos tuvimos quinto o cuarto. Y hablamos también con Diego Logripo, el arranque de los playoffs para Atenas de Córdoba, serio candidato a meterse en la conversación por la Liga Nacional de Básquetbol. El rosarino, tras la primera victoria frente a Estudiantes de Concordia, nos comentó cómo fue el partido y la victoria de Atenas. Es una serie a 5 partidos, que yo creo que va a ser larga, porque es un equipo muy aguerrido. No es el mismo equipo desde el principio de temporada. Creo que sus extranjeros están más consolidados y le están aportando mucho más al equipo, y tiene una rotación bastante larga. Es la localía y le toca jugar el primer juego en casa, te juega un poco inconscientemente el nerviosismo de arrancar una serie, y por ahí estás un poco más temeroso. Creo que por la última racha que tuvimos y por cómo cambió la dinámica del equipo, porque no, al principio de temporada éramos un equipo, y desde mitad de temporada que llegó el zurdo, cambió muchísimo. Quimsa de Santiago del Estero es el mejor récord que tiene la Liga Nacional de Básquetbol. Se ha consagrado con el número uno en la fase regular y tiene un jugador que en silencio se va transformando paulatinamente en una de las promesas que se materializan como realidad por su rendimiento deportivo. Juan Emilio Fernández Chávez, en Uno contra Uno Radio, el de Tres Arroyos, nos contó. Estoy con mucha confianza y eso me lo ha dado el entrenador, mis compañeros, todos. Creo que se dio todo bárbaro para que me estén saliendo las cosas así. Por ahí nos jugó en contra por momentos la ansiedad y las ganas que teníamos por ahí de salir a jugar un partido de playoff, que hacía bastante tiempo que lo veníamos deseando. Ir partido a partido, pero la idea siempre puesta en llegar al objetivo más alto, que es el título. Se terminó el resumen, se viene Uno contra Uno Radio en el aire de M570 en Radio Argentina, lo que se jugó de la liga, lo que se juega, la final del TNA, el ascenso de Atenas de Carmen de Patagones, testimonios, información de nuestro básquetbol. Hasta la una, hacemos Uno contra Uno Radio en el aire de M570 en Radio Argentina, y sí señores, ¡bienvenidos! ¡Pere! ¡Teléfono! ¡Dale! ¡Atende que hay mensajes! Comunicate con Uno contra Uno Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa Uno contra Uno Radio. Todo el básquet en el aire. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. En julio, vuelve el alma argentina al país, con el regreso de Sergio Hernández como entrenador. La selección argentina de básquet se presenta el 5 de julio en el Polideportivo de Mar del Plata, frente a Uruguay, en su preparación para los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Acompañá a tu selección. Podés conseguir tus entradas en la web de Ticketek, www.ticketek.com.ar. Volvé a ser así en el alma argentina. Con la llegada del alma argentina, Olavarría vuelve a vibrar. El Club Estudiantes recibe nuevamente a Sergio Hernández. Sergio Hernández, el hijo pródigo que lo llevó a la gloria, ahora como entrenador del equipo nacional. La selección argentina de básquet se presentará allí el 8 de julio frente a Uruguay. No te lo podés perder. Acompañá al seleccionado en su preparación para los Juegos Panamericanos. Conseguí tus entradas en la web de Ticketek, www.ticketek.com.ar. Volvé a sentir el alma argentina. No te lo podés perder. Fin del espacio publicitario. Argentina 570.